dice que no. Si le preguntan, eso es mentira. Sale conmigo y dice que no. Si le preguntan, eso es mentira. Lo que pasa es que ella tiene otro que le brinda siempre su salida. Lo que pasa es que ella tiene otro que le brinda siempre su salida. Cuando llega el de la camioneta, ella está lista para salir. Está con las pilas puestas y regresa a las 5 a dormir. Cuando llega el de la camioneta, ella está lista para salir. Está con las pilas puestas y regresa a las 5 a dormir. Los vecinos siempre la pillan y me lo cuentan siempre a mí. Así que esa mentira no me la puede decir. Ella dice que su primo siempre la llega a buscar. Cuando se encuentra conmigo yo no le vaya a pelear. La mentirosa la llamo yo y no sé ella de dónde salió. La mentirosa la llamo yo y no sé ella de dónde salió. Lo que pasa es que ella es tramadora y también es muy encantadora. Lo que pasa es que ella es tramadora y también es muy encantadora. Es tramadora, encantadora, es tramadora ella, encantadora y bella. Juan Carlos Palomino, en Montería. Óyelo. A ella le gusta en la gasolina y está metida en las discotecas. A ella le gusta en la gasolina y está metida en las discotecas. Anda mucho con una sobrina, esa también es otra coqueta. Anda mucho con una sobrina, esa también es otra coqueta. Cuando la llamo el celular, ella se encuentra muy ocupada. Nunca puede contestar porque ella está emparrandada. Cuando la llamo el celular, ella se encuentra muy ocupada. Nunca puede contestar porque ella está emparrandada. Vecino siempre la pilla y me lo cuenta siempre a mí. Así que esa mentira no me la puede decir. Ella dice que su primo siempre la llega a buscar. Cuando se encuentra conmigo yo no le vaya a pelear. La mentirosa la llamo yo y no sé ella de dónde salió. La mentirosa la llamo yo y no sé ella de dónde salió. Lo que pasa es que ella es tramadora y también es muy encantadora. Lo que pasa es que ella es tramadora y también es muy encantadora. Es tramadora, encantadora, es tramadora ella, encantadora.